Cada vez que te vas, puedo notar en tu mirada una forma rara de insinuar. ¿Cómo es que yo, si tan solo me quedo, ni siquiera digo que voy a extrañar? Es tan fácil amar cuando es de verdad y son sentidas las caricias que me das. Y regresarás y preguntarás una vez más si te he extrañado. Es que tú vives aquí en mi corazón, con cada beso que me diste engaño yo a la soledad cuando ella intenta alejarte de mi lado, dejarte en el pasado. Si vas de aquí para allá y tienes miedo que no vaya a recordar lo que aquel día te dije al oído, es imposible, vida, poderlo olvidar. Es tan fácil amar cuando es de verdad y son sentidas las caricias que me das. Y regresarás y preguntarás una vez más si te he extrañado. Es que tú vives aquí en mi corazón, con cada beso que me diste engaño yo a la soledad cuando ella intenta alejarte de mi lado, dejarte en el pasado. Es que tú vives aquí.